12 y 11 minutos, con el invierno de Vivaldi comenzamos cada semana nuestro cuaderno de campo. Allá vamos, durante los próximos minutos con este espacio relacionado con el medio ambiente, en el que les ofrecemos diversa información sobre nuestro entorno. Hoy, por ejemplo, les hablaremos de senderos, de las plantas. Ya saben que cada lunes les ofrecemos una planta determinada, la planta de la semana. Iremos con otra serie de aspectos, de noticias. Todo ello gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, que ya nos acompaña. Manolo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a quedarnos enseguida con esos temas. Por cierto, que antes, aunque no tenga nada que ver, es algo completamente distinto, pero bueno, antes de proseguir, sobre todo para los conductores que nos estén escuchando, esto lo iremos comentando, iremos insistiendo bueno, a lo largo de la mañana, pero la policía local nos pasa una nota que nos indica que durante toda la semana va a permanecer cortada al tráfico la calle Pinitos. Así que los vecinos van a tener la salida por el Caldereto y los que se dirijan a la calle Jesús tendrán la salida por la calle San Ignacio. Así que cortada al tráfico toda la semana la calle Pinitos con esas alternativas que les acabamos de comentar. Así que ténganlo en cuenta los conductores y hecho este paréntesis que iremos recordando a lo largo de la mañana, vamos con nuestros contenidos. Y bueno, pues hoy vamos a fijarnos, cada semana de una u otra manera, la verdad es que hacemos referencia al Parque Natural Sierra de Grazalema, casi siempre suele ser habitual que hagamos alguna mención. Hoy, en concreto, Manolo, vamos a fijarnos en lo que es la parte malagueña del parque, ¿no? Que quizás no es, evidentemente, más desconocida, pero que me comentabas que ocupa un buen porcentaje de lo que es el total del parque, ¿no? Sí, la parte malagueña del parque que a veces queda un poco en el olvido y cuando hablamos de Parque Natural Sierra de Grazalema, pues siempre pensamos en estos pueblos de aquí, ¿no? Grazalema, Villaluenga, El Bosque, o Benamahoma, o Ubrique, y a veces nos olvidamos que hay pueblecitos en la provincia de Málaga que también pertenecen al Parque Natural, como son Benojan, Corte de la Frontera, Jimera del Íbar, Montejaque, incluso Ronda tiene término municipal dentro de nuestro Parque Natural. Y hay que decir que, bueno, que esta parte malagueña supone casi un 25% del total del Parque Natural. De las 53.411 hectáreas que tiene este Parque Natural, pues, como digo, casi un 25%, casi una cuarta parte pertenece a territorio que están en la provincia de Málaga. Entonces, a veces no es que caigan en el olvido, ¿no? Pero sí, bueno, como que están ahí al lado y no nos acercamos con tanta frecuencia como a lo mejor nos podemos acercar a la parte gaditana, ¿no? A Grazalema y demás, ¿no? Además hablamos Parque Natural Sierra de Grazalema y lo ligamos a la provincia de Cádiz únicamente cuando sí, no es así del todo. Claro, el Parque Natural Sierra de Grazalema está formado, por decirlo de alguna manera, por dos macizos montañosos, dos macizos importantes. Uno es el macizo de Grazalema, donde tenemos, de hecho, lo que es la Sierra del Pinal, la Sierra del Endrinal, la Sierra de Ubrique, toda esta zona, la Sierra Villaluenga, de Benocaca, Caillo. Este, digamos, la parte gaditana, el macizo de Grazalema. Después tiene una zona, el macizo del Íbar, ¿no? El macizo del Íbar, que está separado del macizo de Grazalema, pues por, si trazamos una línea, ¿no? Pues la Garganta Barría, la zona de Llano Republicano, Río Gaduare, que hemos venido otras veces hablando, pues digamos, ahí, a partir de ahí, pues aparece una parte que es el macizo del Íbar, ¿no? Un macizo montañoso también, calizo, igual que el de Grazalema, con muchísimos sitios escarpados, con relieve cártico, que hemos hablado otras veces de relieve cártico, y además una zona donde hay grandes altitudes, ¿no? Parece que no, pero no está la máxima altitud del parque, pero sí se encuentran muchos picos por encima de los 1.200 metros, 1.200, 1.300, 1.400 metros, un montón de picos que forman parte de diferentes sierras en lo que es el macizo Olivar y la verdad que merece la pena visitarla, ¿no? Si te parece, podemos enumerar algunas de estas sierras importantes, ¿no? Vamos a quedarnos con, antes de conocer, por cierto, un ejemplo, ¿no?, de senderos que podríamos realizar dentro de esa zona, vamos a ir enseguida con el sendero de las Angosturas, entre Benaujan y Jimera del Íbar, así que no se lo pierdan en unos minutos. Pero antes que nada eso vamos a conocer, ¿no? En concreto, sí, lo que son los valores y, bueno, qué sierras, por ejemplo, integran la parte malagueña del parque. El macizo del Íbar tiene unas pocas de sierra, ¿no? Que igual que la puede tener el macizo de esta zona de Grazalema, destacar la sierra de Benojan y Juan Diego, que se llaman, al oeste del pueblo de Benojan, una sierra con poca vegetación, muy escarpada, con un paisaje cártico también muy característico, es decir, un paisaje a base de roca caliza disuelta, ¿no? y con el pico de la ventana, que tiene 1.298 metros de altitud, es decir, un pico bastante elevado, una zona con un valor paisajístico precioso, impresionante. Un poquito más al sur de la Sierra Benojan tenemos la Sierra del Palo, con el pico del Palo a 1.401 metros de altitud, es decir que es un, quizás el sitio, el punto más alto del macizo Liba, ¿no? El pico del Palo, que son 1.400, es decir que es una altura bastante, bastante considerable, ¿no? En esta zona una gran riqueza paisajística, una gran riqueza florística, ¿no? Ya que en esta sierra del Palo podemos encontrar incluso la amapola de Grazalema, ¿no? Se habla de amapola Grazalema, la papa verrupifragum lleva el nombre Grazalema porque ahí es donde primero se vio esa amapola, es donde radica sus mayores poblaciones, pero hay que decir que aquí también podemos encontrar poblaciones de amapola de Grazalema, ¿no? Y algunas otras especies florísticas de gran valor, ¿no? Después tenemos la Sierra Blanquilla, por ejemplo, Sierra Blanquilla, que esta montaña que está al norte de ahí del municipio de Corte de la Frontera, orientada hacia el norte, es una sierra también muy grande, muy desprovista de vegetación. Hay que decir que todas estas sierras sufrieron muchos años atrás por el tema del carboneo, ¿no? Y entonces son sierras muy desprovistas de vegetación, ¿no? Porque se empleó mucho su flora autóctona original, que eran montes de encinas y en algunas zonas que higo, se emplearon pues para obtener carbón, para el carboneo. Entonces, pues está muy desprovista de vegetación, ¿no? También como le ocurre a Sierra Blanquilla, ¿no? Es una zona también de un alto valor paisajístico, ¿no? Ahí en Corte, en la parte más oriental, y es una zona de bosquete con madroños impresionantes, también hay que decirlo, es decir, un alto valor también ecológico importante. Una de las mayores sierras más importantes que hay dentro de este macizo Liba es la Sierra de los Pinos. La Sierra de los Pinos está de Corte hacia acá, por decirlo de alguna manera, cuando vamos en dirección a Corte, pasando el Berrueco, y una vez que llegamos a la zona llano de Purga, pues todo el macizo es hacia la izquierda, hacia arriba. Sierra de los Pinos es quizás la de mayor extensión. Bueno, y llega casi hasta los llanos republicanos, una de las sierras más, la sierra más grande dentro de lo que es el macizo de Líbano. Sierra de los Pinos, se la ha llamado de siempre Sierra de los Pinos, pero no por pino, sino por un antiguo pinsapar que albergaba esta sierra, ¿no? De hecho, todavía queda quizás un ejemplar original que quizás ya incluso habrá muerto, ¿no? Porque ahí el ramoneo, las cabras han hecho muchos estragos, ¿no? Y en la población de pinzapos originales, en la Sierra de los Pinos. Pero bueno, contamos actualmente con pequeñas parcelas de repoblación de pinzapos, ¿no? En esa Sierra de los Pinos, con lo cual es posible ver todavía pinzapos, ¿no? Aunque ya digo, de repoblación originales de entonces, pues entre el carboneo y el ramoneo de... bueno, no el carboneo tanto, pero sí el uso de sus maderas, ¿no? De sus maderas para vigas y para traviesas ferrocarril y para otro tipo de historias, pues hicieron que desaparecieran, ¿no? Pero bueno, es posible encontrar ya zonas de pinzapos de repoblación. Después está más al norte de esta sierra, tirando ya dirección Villaluenga, por la Sierra del Líbar, lo que es la Sierra del Líbar, también dentro del macizo Líbar, que con el pico más alto, que es el pico de la Zala Madre, de 1.303 metros. Es decir, estamos viendo picos todos por encima de los 1.200, 1.300 metros. Otro sitio espectacular paisajísticamente, ¿no? Después, si continuamos, tenemos otra sierra como Sierra Mojón Alto o la Sierra de Montalate, que se llama. Es decir, quiero decir con esto que es una zona a nivel paisajístico importante, con un relieve importantísimo también, con un muy agreste, terrenos de sierra, y que ya digo, para los senderistas que le encanta la alta montaña, cualquier travesía de esta sierra es un verdadero espectáculo, ¿no? Existen otros senderos, como el de la Angostura, o algunos otros que podemos ver, vamos a ver en un momento, que digamos, para ser visitados por gente que, bueno, que está menos iniciada, ¿no? Comentando también sobre esta zona de la parte malagueña del parque, hay que decir que hay dos ríos principales. A todo el mundo le sonará, evidentemente, y conocerá el río Guadiaro, que el río Guadiaro desde Montejaque hasta su paso por Jimera del Iba, Corte, es un límite territorial del parque natural, delimita el parque natural, el propio río forma parte, digamos, de ese límite. Es un río, evidentemente, más o menos caudaloso, porque recoge agua de muchos sitios, básicamente la Serranía Ronda. Contamos con el río Campo Buche, o río Gaduares también, que va de Grazalema hacia Montejaque, y que este río termina, ya una vez hablamos de este sendero, termina en Montejaque, en el pantano de Montejaque, en el pantano de Hundidero, en la cueva de Hundidero, donde, bueno, se pierde durante una serie de kilómetros y vuelve a salir, y desemboca ya sus aguas este Gaduares en el Guadiaro, a la salida por la Cueva de Gato, ¿no? Es decir que esta zona de Montejaque, Benoján, también interesantísima desde el punto de vista de la formación de la presencia de cuevas y cavidades que, bueno, que vienen a deleitar, pues, a, ya no solamente al senderista, sino al que es aficionado, pues, a la espeleología, ¿no? Hay que tener en cuenta que el sistema hundido de los gatos es la tercera cueva, me parece, o la tercera complejo de cuevas más importante de Andalucía, ¿no? Y muy conocido, ¿no? Con lo cual hace también la delicia, no solamente, como digo, de los senderistas, sino de los aficionados a la espeleología, ¿no? Prueba más del valor de esta zona malagueña del parque, ¿no? Después en la zona Benoján, voy rápido, pero bueno, quizás en otros programas nos detendremos más detenidamente en algunos de estos elementos. En cada zona. Claro. En Benoján contamos con la cueva de la Pileta, ¿no? La farda de la Sierra del Palo, que bueno, la cueva de Pileta no vamos a descubrirla ahora, ¿no? De importantísimo valor antropológico, con pintura rupestre del paleolítico de hace más de 30.000 años y que están ahí conservadas y que, bueno, y vestigios de pobladores, de siguientes pobladores, ¿no? Es decir, que le da un valor también cultural y antropológico, pues, a esta zona de malagueña del parque natural, ¿no? Como digo, es una zona del parque que, bueno, que a veces cae en el olvido, pero que si nos paramos a pensar, pues tiene un alto valor, como lo venimos viendo, tanto paisajístico como lo ecológico, como cultural, bueno, y los pueblos cada uno pues con sus tradiciones y demás, ¿no? A nivel florístico hay que decir también que cuenta con importantes especies endémicas de, incluso de esa zona, por ejemplo, el Equinospartum argivicum, que es una especie única en el mundo, con una única población dentro del Parque Natural Sierra Grande de Salamanca, que decir que esta población está en la parte malagueña del parque, ¿no? Es decir, una especie que única en el mundo, solamente una población, y tenemos aquí ya es de reconocer su enorme valor, ¿no? Y hay que decir que, por ejemplo, esta está dentro del término municipal de Ronda, pero dentro del Parque Natural Sierra Grande de Salamanca, con lo cual un añadido más de valor ecológico a esta zona malagueña del parque, ¿no? Después contamos con otras especies, Narcissus libarensis, un narciso precioso. Libarensis viene ya de su, como propiamente dice, pues de Líbar, narciso de Líbar, que podemos encontrar en aquella zona. Otras especies con un cierto valor ecológico y menos tema haciendo antemis. Estoy hablando con nombres muy, bueno, en latín, porque, bueno, son especies que son de áreas tan reducidas que no presentan nombres comunes, ¿no? Pero que, bueno, que están en esta zona del, como digo, malagueña del parque, que vienen a darle un importante valor, con lo cual, bueno, ya digo, es un motivo, hay motivo más que suficiente para pasear por estos sitios, ¿no? Por estas sierras o por senderos que hay perfectamente señalizados y ofertados por el parque natural, como puede ser el sendero de Hundidero, que nos permite visitar la cueva de Hundidero en Montejaque, o sendero desde Montejaque a la Fuente del Líbar, o un sendero que hay en el entorno de Montejaque, Benoján, que es el sendero del Camino Viejo de Ronda, que también es un sendero circular que podemos hacer recorrido por esa sierra, o ir de la estación de Benoján a la Cueva de Gato, siguiendo Río Guadiaro, de Benoján a la Cueva de la Pileta. Hay multitud de senderos que incluso están, bueno, están perfectamente señalizados. De hecho, incluso hemos hablado alguna vez que otra del libro este de senderos del Parque Natural Sierra Grande de Salamanca, de Manuel Becerra, que lo hablamos cuando se presentó hace un par de meses. Aquí están recogidos muchísimos de estos senderos en la parte malagueña. Y como digo, pues hay mucho motivo en esta zona, pues, para hacer cualquiera de estos, ¿no? Bien en sierra o bien algunos más suavecitos, ¿no? Como son estos, ¿no? Más en torno a los pueblos. Y precisamente dentro de esas posibilidades, nos vamos a quedar con el sendero de las Angosturas. Como decíamos anteriormente, un sendero que es eso que muchas de las personas que nos estén escuchando conocerán, y que iría desde Benaujan a Jimera del Líbar. Y además con una peculiaridad, ¿no? Que, bueno, la vuelta puede hacerse a través del tren, ¿no? Porque va, sí, junto a la vía férrea. Y por tanto, como decías, ¿no? Puede ser bastante divertido para los críos, sí, para todo en general, ¿no? Sí, pero sí. Es bastante idóneo y sobre todo porque también para todos los públicos en general no tiene apenas dificultad, ¿no? Sí, nos vamos a parar un poquito más en este camino. Semanas próximas, como digo, hablaremos de detalles de ciertas zonas de la parte malagueña del parque o de otros sitios. Pero en estos caminos nos vamos a parar un poco porque intentamos buscar aquí senderos que sean un poco asequibles a todo el mundo, ni este sendero lo es, ¿no? Es un sendero que, aunque tiene 8 kilómetros de distancia, pero es un sendero que discurre, pues, por por un terreno prácticamente llano e incluso casi ligera pendiente en una, en un buen porcentaje de, este, de esta distancia, ¿no? Es un sendero que va, se llama de las Angosturas, que va desde la estación de Benauján a la estación de Jimera del Íbar, y como digo, son 8 kilómetros, que en un paseo tranquilito, se puede ser unas 3 horas o un poco más, de dificultad baja o muy baja, porque ya digo, es un terreno prácticamente llano y que bueno, incluso tiene una grande, unos grandes, digamos, un buen recorrido, una buena parte de recorrido es incluso un poquito cuesta abajo, ¿no? En dirección descendente. Tiene el atractivo, como bien decía, de que una vez que estás en la estación de Jimera del Íbar, puedes coger el ferrocarril y te devuelve a Benauján, ¿no? La línea de ferrocarril de Algeciras, Ronda Granada, ¿no? Que pasa por allí. Es importante, cuando uno vaya a hacer este sendero, calcular bien las horas y tener muy bien el recorrido. Para el regreso, ¿no? Claro, tener muy bien calculado a qué hora viene el tren de vuelta para hacer el recorrido de vuelta y no tener problemas después de que ya hayan pasado trenes, ¿no? O tenga que esperar demasiado tiempo. Como bien decía, es un recorrido muy, muy adecuado para gente que se está iniciando en el senderismo y sobre todo para niños, ¿no? De que, bueno, la vuelta la hagan en un tren por un paraje como este de las Angosturas, que ahora lo describiremos un poquito más al detalle, pero que es impresionante, ¿no? Pues el tren pasa por túneles, hay unos cañones que el río ha excavado impresionante, así que merece la pena solo a nivel paisajístico, merece la pena hacer por el recorrido incluso en tren, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es un recorrido, como digo, que es muy recomendable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Este recorrido se inicia en la estación de Benauján, cruzamos el río Guadiaro y vamos a coger en dirección hacia el sur, hacia la derecha, la Cañada Real de Campos de Gibraltar, que es la que nos va a llevar discurriendo pues prácticamente paralelo a lo que es el río y la línea de ferrocarril, con cierta distancia en cierto momento, unos ciertos momentos más pegados, otros momentos más alejados, pero nos vamos ahí más o menos recorriendo en paralelo tanto el río Guadiaro como la línea del tren, ¿no? Vamos a encontrar a lo largo del camino muchísimas cositas para ver, ¿no? Vamos a ver encinares impresionantes, encinares preciosos, con una vegetación preciosa, con un bosque. Vamos a ver vegetación de ribera, donde, bueno, vamos pegados cerca del río, donde vamos a ver ribera, vegetación de ribera como son los chopos, fresnos, olmos, sauce, mimbrera, es decir, vamos a ver una vegetación propia de ambientes de río, ¿no? Después vamos a ver algunas construcciones, se va a encontrar a lo largo de este camino una ruina de lo que era una antigua venta de las musas que había en los márgenes de las cañadas reales, ¿no? Para que, bueno, los viajeros pararan, quedan restos. Y como digo, pues es un camino que a nivel paisajístico es precioso. Las Angosturas se llama Las Angosturas porque en un determinado punto el río, con el paso de los años ha ido erosionando el terreno y aparece en el fondo de un cañón, una zona muy angosta, muy estrecha, muy donde el río ha ido cavando y aparece más en profundidad. Entonces, más la zona de las Angosturas, y como digo, a nivel paisajístico es impresionante. Hay que tener un pequeño cuidado, y es que cuando vamos llegando a Jimera del Íbar, 300 o 400 metros antes, hay que cruzar la vía, hay un paso a nivel, pero evidentemente es un paso de vía, con lo cual hay que extremar ahí la precaución, pero después el resto del camino pues nos va a llevar por el otro margen, digamos, de la vía, y nos va a llevar hasta la estación de Jimera del Íbar, donde, bueno, como ya digo, una vez que allí pues se puede volver andando o se puede volver en el tren, ¿no? Poco antes de la estación de Jimera hay unas ruinas también de una ermita de la Virgen de la Salud o algo así, en el que, bueno, pues cuenta la tradición local de allí, pues que, bueno, se apareció la Virgen en el siglo XVIII y, bueno, se hizo una ermita, pero que ya está en estado ruinoso, ¿no? Y como digo, es conveniente saber el horario de vuelta de los trenes para cuando eso, pues volver de hacer recorrido inverso ya en tren, ¿no? Como digo, vamos, resumiendo, es un sendero muy recomendable para gente que se está iniciando y que, ya digo, a nivel paisajístico y de divertimento está asegurado. Y a pesar de que son esos 8 kilómetros, como nos decía, son prácticamente llano o pendiente cuesta abajo, descendente, pues tampoco es que sean muchas horas, quiero decir. No es duro de hacerlo, es muy sencillo. Y el tiempo, en el tiempo en el campo es muy relativo. A veces cuando cogemos la referencia de una ruta, en cualquier libro o en internet, nos dicen tantos kilómetros, tantas horas. Bueno, eso es muy relativo, porque uno puede ir al campo de muchas maneras. Puede ir a andar y no para de andar, o puede ir a caminar pero va parando 50 veces porque se para en todas las florecitas, en todos los animales, en todos los paisajes, y además de pararse echa fotos y se toma el bocadillo. Entonces, es muy relativo eso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en distancia 8 kilómetros, estamos hablando tranquilamente 3 horas y algo si se para por el camino. Depende si vas con niños, si no vas con niños, si vas con personas mayores, si decides parar a mitad camino para echar el bocata o te para, como digo, muchísimas veces a ver el paisaje. Entonces, bueno, pero lo importante es saber las distancias, y el tipo de terreno en el que estamos, ¿no? Siempre hemos hablado que cuando alguien hace un sendero en la sierra o en el monte, pues tiene que conocer todos los entresijos, ¿no? La distancia, la pendiente, saber en definitiva dónde está uno, ¿no? Y por dónde tiene que volver, ¿no? Aquí no hay pérdida ninguna, evidentemente, ¿no? Pero en otro sendero puede ocurrir que haya algún tipo de pérdida. Pues igual, este sendero igual, conocer todo, ¿no? Conocer las distancias y, bueno, y no suele haber ningún tipo de problema. Así que, bueno, pues sobre 3 horas, aunque esto es aproximado, depende del ritmo que cada cual quiera llevar, pues se llegaría. Y la vuelta, además, como comentamos, bueno, pues no hay que hacer otras 3 horas de vuelta, sino al tren, eso sí, mirando los horarios, no vaya a ser que ya nos hayamos quedado sin el último sí, tren, ¿no? Claro, sí. Pero como digo, bueno, queríamos traer hoy este sendero, como muchos otros que hay en la zona malagueña, pues más que nada para poner un valor un poco y acordarnos de que, bueno, de que el Parque Natural Sierra Grazalema, no solamente el macizo Grazalema, sino el macizo del Íbar y los pueblos de la periferia del macizo del Íbar, como son Corte de la Frontera, Jimera del Íbar, Benojá, Montejaque, que tienen unos valores también ecológicos impresionantes. Bueno, y a nivel de pueblo, pues también, ¿no? Tienen valores a nivel de pueblo, de tradiciones, pues también excelentes y que, bueno, de vez en cuando apetece cambiar la ruta de paseo y asomarse a un otro pueblo, ¿no? Y además me comentaban, ¿no?, que a nivel paisajístico, por la altura de muchos de esos picos, de toda la zona, de ese macizo del Íbar, pues la verdad es que merece la pena, a nivel paisajístico solo ya, el visitarlo. Las vistas son impresionantes hacia un lado y hacia otro, incluso por la situación más cercana a la costa, las vistas del Estrecho de Gibraltar, las vistas hacia Gibraltar, África, impresionante. Se ven días despejados y claros. Son sitios excelentes para ver el Estrecho de Gibraltar, ver África, ver todo, ¿no? Así que a nivel paisajístico, impresionante. Bueno, pues todo ello en torno a esta ruta que le hemos comentado en el día de hoy, el sendero de las Angosturas entre la estación de Benauján y la de Jimera del Íbar. Es una propuesta dentro de lo que es la parte malagueña del Parque Natural Sierra de Grazalema que hemos podido conocer en la jornada de hoy. Que como decía Manolo, ¿no?, ya nos iremos deteniendo en distintas zonas de lo que es toda esta área, pero vamos a continuar con la planta de la semana. Vamos con otros contenidos. La planta de la semana que hoy, Manolo, es el Ébro fétido, sí. Me había quedado con este nombre, hierba de los ballesteros. Sí, el Ébro, un poco más complicado de pronunciar, pero el Ébro fuetido, su nombre latín, el Ebrus fuetidus, pero bueno, nos quedamos con el Ébro fuetido o fétido, o hierba de los ballesteros. Es una planta que ahora mismo la podemos encontrar en flor en toda la sierra, muy abundante, de las poquitas cosas que podemos encontrar en flor. Lo que ocurre que tiene una particularidad, probablemente muy poco darán con ella si buscan la flor, porque es una planta que todo de color verde, evidentemente, normalmente son las plantas, pero es que además sus flores son de color verde claro, un verde claro. Entonces vamos a ver un pequeño arbustito en el monte, en la sierra, donde vamos a ver un arbusto de dos colores, la parte baja hasta media alta de color verde oscuro y la parte de arriba del arbustito de color verde claro. Y dice uno, bueno, ¿esto qué es, no? Tiene dos tipos de hojas, no, es que las hojas son de color verde oscuro y las flores son de color verde claro. No es la típica flor o la flor que tenemos todos en nuestra cabeza cuando pensamos en una flor, es una flor que no distingue entre pétalos y sépalos, sino tiene una sola, digamos, cubierta de pétalos, en este caso de mantépalo, de color verde, y entonces, claro, a veces es difícil de reconocer las flores, ¿no? Pero ya digo, es una hoja que lo vamos a reconocer, una planta la vamos a reconocer más por la hoja que una hoja palmeada. La hoja de esta planta son palmeadas, es como una, como si fuera una mano con muchos dedos. Está una hoja muy, muy, como decirlo de alguna manera, muy dividida, hasta tal punto que parece una mano con muchos dedos. Tiene una particularidad, mucha gente, bueno, muchos decimos y se ve, se parece, ¿no? A la hoja de lo que es la marihuana, ¿no? La planta de la marihuana. La verdad es que estamos viendo la imagen y la estás viendo ahí en la foto y estás poniendo cara rara, ¿no? Se parece bastante el tipo de hoja, una hoja así palmeada, abierta, en forma de mano, a la planta de la marihuana, pero no tiene nada que ver una planta con la otra. Esta es una ranunculácea que crece en nuestra sierra y no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Es más, esta es una planta muy, muy tóxica. Esta planta, si se ingiere, puede provocar la muerte a cualquier persona y a cualquier animal. De hecho, los animales no la comen. Ha habido casos de intoxicaciones de animales que la han comido y se han intoxicado, incluso algunas vacas y sobre todo cabras que han ingerido. Los animales normalmente no ingieren cosas que realmente saben que no pueden, pero a veces por accidente comen algo, y ha habido casos, por ejemplo, de cabras que han comido esta planta estando preñada y han tenido cabritos con muchísimas deformaciones, ¿no? Incluso después ha podido morir la cabra, ¿no? Esta mañana, leyendo sobre esta planta, he leído que incluso se habían dado casos de intoxicaciones en personas que habían tomado leche de vaca que previamente había comido esta planta, ¿no? Y había gente con diarrea, vómito, que había ocurrido. Es muy raro, porque ya digo, los animales no prueban bocado de esta planta porque saben que es tóxica, ¿no? Después, el nombre de el Ebro fétido, dicen que es por el mal olor que desprende. Yo lo he visto miles de veces, no me huele a mí especialmente, no me huele especialmente mal. Hay otras plantas que huelen mucho peor en el campo, pero quizás a los animales sí les huela. El tema del olfato es muy distinto las personas que los animales. Entonces puede que estos olores sí sean muy repelentes para los animales, ¿no? Pero para las plantas, para las personas especialmente, a mí no me ha olido mal. Puede que a lo mejor en determinadas épocas, en determinados momentos del año, puede que huela mal, pero la verdad que no es especialmente olorosa ni desagradable, ¿no? Y además, siguiendo con el nombre, lo de hierba de los ballesteros, pues tiene también su porqué, ¿no? Sí, el hierba de los ballesteros, como decía, esta planta es una planta muy tóxica, mortal, que si se ingiere, y su nombre, los ballesteros, viene porque antiguamente la Edad Media se empleaba pues para impregnar de veneno las puntas de las ballestas, ¿no? Entonces, de manera que cuando alguien disparaba una flecha, la llevaba ya envenenada, ¿no? Utilizando componentes a partir de esta planta, ¿no? De hecho, una planta que se suele ver por muchos sitios de la sierra, evidentemente, pero en algunos lugares de España, pues, no solamente esta planta está aquí, está en toda la península, en muchos lugares de España es frecuente verla en el entorno de los castillos de origen medieval, y es porque las plantaban para tenerla un poco a mano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tenía a mano el veneno para impregnar flechas de ballesta, ¿no? Entonces, como digo, es una planta que, bueno, se ha potenciado incluso en la Edad Media por este uso, ¿no? A nivel medicinal, he leído incluso que se ha llegado a utilizar, pero la precaución tiene que ser máxima, ¿no? Máxima porque puede provocar, ya digo, incluso la muerte, ¿no? Pero, bueno, hay veces que las plantas tóxicas, utilizadas en muy pequeñas cantidades y sabiendo utilizarla, te puede crear un efecto positivo, ¿no? Y parece ser que en la antigüedad se utilizaba pues para un tratamiento ante la debilidad cardíaca, ¿no? No sé si para acelerar los corazones muy lento latir, no lo sé. Algo así debió de ser, pues que esto, cuando alguien ingiere de esto, las palpitaciones se disparan, hay vómito, hay dolor de cabeza, hay, es decir, un cuadro de pérdida incluso de conciencia. Entonces, yo digo, con mucha precaución, además, esto se utilizó muy antiguamente y hoy día está totalmente en desuso, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como digo, resumiendo, una planta que es frecuente de verla en nuestra sierra, ahora mismo está en flor, desde diciembre o antes hasta el mes de abril y mayo es posible verla en la sierra en flor, y como digo, la principal característica es una planta con hojas palmeadas, que parecen manos con dedos largos, una hoja, como que se dice a nivel botánico, palmeada, de color verde oscuro, y que en la parte superior aparecen flores agrupadas en racimos, más o menos pendulares hacia abajo, cuelgan, porque la flor tiene un cierto peso, cuelga, de color todo la parte, hojas, pétalos, la zona de los, se llaman tépalos, pero bueno, los tépalos, las brácteas, todo de color verde claro, ¿no? Color verde claro, verde limón, un verde limonado, y que en algunos en algunas ocasiones podemos tener ver que esos témpanos tienen un poquito de coloreado de rojo en los márgenes, que a veces vemos manchitas de color rojo, pero bueno, casi todo es verde claro. Entonces, como digo, es una planta que a veces, como decía al principio, si buscamos flores, tal como nosotros las entendemos, pues nos va a parecer que es una planta sin flor, ¿no? La verdad es que esa es una de las grandes curiosidades, ¿no? Llama la atención porque parece que a la planta, bueno, pues le han pasado algo y, por encima para colorearla toda de verde. Uh-huh. Y es lo que tú dices, ¿no? La planta que esperamos después tenga los pétalos de un color determinado. Sí, pero aquí todo es verde. Verde, digamos que la parte inferior donde está la hoja es verde oscuro, por decirlo de una manera, y la parte superior donde están las flores, verde claro. Pues esto en torno a la planta que hemos querido ver en la jornada de hoy. No sé si por nuestro entorno, nos dices que la sierra es mucho sitio. Sí. En el entorno del Parque Natural, en cualquier zona que sea un poco húmeda y umbría, es posible verla perfectamente, de Benauca hacia Fardela, hacia Villaluenga, en la Sierra de Liba, en Grazalema, en el Pinzapar, en muchísimos sitios. Es frecuente verla en sitios, laderas pedregosas y altitudes, pues casi todas, ¿no? Casi todo el rango de altitud. Pues hoy... Es más rara encontrarla aquí en los terrenos bajos, de bujeo, en estos terrenos bajos del parque, pero casi siempre está metida, como digo, en sierra, ¿no? Una vez que superamos de Benoca hacia arriba, raro es el sitio que no la veamos, a poco que haya un poco de humedad. El eléboro fétido o, como decíamos también, hierba de los ballesteros. La planta de la semana, en el día de hoy, que hemos querido ofrecerle sus características. Vamos a continuar. Vamos a ir a un tema completamente distinto, pero queríamos hacer referencia a algo que ha servido, además, para promocionar nuestra localidad en estas Navidades muchísimo. Ahora tenemos los datos, lo vamos a comentar. Una iniciativa por parte de la Escuela Municipal de Música. Y bueno, por ese tema promocional de lo que es Ubrique, queríamos recogerlo porque hay un acto previsto para este miércoles. Todos recordamos, casi seguro de todos los que estamos hablando, hemos entrado en internet para ver ese vídeo del coro infantil, ¿no?, de la Escuela Municipal de Música. Y bueno, pues incluso después de la proyección, la emisión que hubo a través de Canal Sur, como el vídeo por ese villancico, el más visitado. Votado. El más votado, además, lo más importante, y parece que este miércoles hay un acto para ver cómo se hizo, ¿no? Sí, este miércoles 13 de febrero a partir de las 8 y cuarto en el Colegio Francisco Fatou, pues se va a proyectar un vídeo de cómo se hizo el villancico de la Navidad, ¿no? Y todo porque, bueno, un vídeo que tuvo una gran repercusión social, supongo que habrá tenido una gran repercusión a nivel promocional del pueblo. Es un villancico, un vídeo que se vio en la plataforma que dispuso Canal Sur para que la gente votara y lo viera. Hubo más de 59.000 visitas y en YouTube más de 3.000 visitas. Nada más en esta plataforma, me imagino en otros sitios se habrá podido visionar posteriormente a su emisión. Y como digo, tuvo una gran repercusión tanto social como a nivel promocional de este pueblo. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros, la gente, vimos un minuto de muchos minutos grabados previamente, un minuto de un gran trabajo que hay previo, ¿no? Es decir, este vídeo me cuentan los responsables de su elaboración, que tiene 4 o 5 días de trabajo a tope con los niños, preparando a nivel técnico. Entonces, este trabajo previo es lo que se pretende recoger con este audiovisual, que es un audiovisual que durará unos 11 minutos con 45 segundos, bueno, 11 minutos, algo más de 11 minutos, un audiovisual en el que se recoge todo eso, cómo se elaboró el vídeo, cómo se elaboró, cómo fueron los trabajos previos para llegar a hacer el vídeo que todo el mundo vio, el minuto que todo el mundo vio, ¿no? Pero que ese minuto, como digo, tiene muchísimo trabajo detrás, ¿no? Mucha gente, me comentaban los responsables que han hecho el vídeo, que mucha gente se interesó por cómo se había elaborado un vídeo a nivel casero con ese alto grado de profesionalidad, ¿no? O aparentemente ese alto grado de profesionalidad, ¿no? Y es verdad, es un vídeo que quedó grabado en HD muy bien. Mucha gente decía, esto lo han hecho verdaderos profesionales. Y hay que decir que sí, prácticamente que sí. Pues el director del colegio, de la Escuela de Música, es un gran profesional en su materia. El que lo grabó y lo montó no es profesional, digamos, profesional estrictamente dicho, pero casi, porque es una persona que tiene unos amplios conocimientos en cuanto a tema de vídeo y a grabaciones. Entonces, pues, a nivel casero, con máquinas caseras y ordenadores caseros, pues se ha elaborado este vídeo, que ya digo, con un nivel de profesionalidad, que es lo que todo el mundo decía, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, en este montaje de 11 minutos, se va a ver pues cómo se hizo, ¿no? Esas imágenes de cómo estos profesionales estaban trabajando, pues con, sin olvidar, con los niños, ¿no? Los niños que hicieron también todo gran trabajo, ¿no? Entonces, pues, se va a poder ver las imágenes a partir de las 8:15 de la tarde el miércoles. Me comentaron que, bueno, que habláramos un poco del tema también y que, bueno, invitáramos a todo el que quisiera ir y ver cómo se hizo esto, pues, que pasen por el Fernando Fatou, el Francisco Fatou, a partir del miércoles, ¿no? Uh-huh. Se ha recogido, parece ser que se ha recogido para, como homenaje a los niños del coro y la coral que participaron, que colaboraron. Se les va a hacer entrega a estos niños de un DVD donde está recogido pues el villancico en sí, está recogido el reportaje del cómo se hizo, está recogido el reportaje de Andalucía Directo en el que Modesto Bargán incluso lo presentó, presentando el concurso villancico, presentó el de Ubrique también. Aparecerán galerías de fotos y todo esto recogido en un DVD. Pues se le va a hacer entrega como homenaje pues a cada uno de los niños que participaron en el villancico, ¿no? Esto va a ser el miércoles a las 8:15, sí, en el salón de actos del Instituto Maestro Francisco Fatou, y ya decimos, abierto al público en general y, bueno, pues sobre todo porque además, hombre, es un homenaje a los críos también, sí, ¿no? Un reconocimiento al gran trabajo, sí, sí, bueno, sí, evidentemente también a las personas que elaboraron el vídeo. Sí, pero sobre todo un homenaje a los niños que desarrollaron un trabajo de estupendo, porque bueno, tuvieron que preparar el villancico en poco tiempo y tuvieron que repetirlo hasta que salió bien y de las mejores maneras, ¿no? Y después eso fue una grabación en estudio, después hubo una grabación en el exterior donde se grabó por el pueblo, como después recoge el vídeo, y también hicieron un gran trabajo, ¿no? Entonces, como homenaje a los niños, pues, bueno, este acto, y bueno, y pues se invita al pueblo, a todo el que quiera, todo el pueblo que quiera pasar, para ver un poco cómo se hizo, ¿no? Pues este vídeo que tuvo un gran respaldo social, ¿no? Y que a nivel de promoción, seguro tuvo una gran repercusión, porque de hecho, no sé, a mí y a mucha gente con los que hablaban, a mí me llamaban amigos de fuera, oye, he visto un vídeo de tu pueblo, tal, qué bonito, y bueno, ya eso es un, ya bien, eso, y es una satisfacción. Todo el mundo emocionado, ¿eh? Te voy al vídeo. Sí. Sobre todo gente, yo recuerdo gente de Ubrique que vive fuera, y en el extranjero, que lo vieron, y es verdad que cuando uno, me imagino, yo no sé, pero cuando uno está lejos y ve algo así tan entrañable de tu localidad, pues debe emocionar, ¿no? Uh-huh. Y además de la promoción, ya digo, la promoción de lo que es el pueblo, ¿no? Lo que sobre supuso. Porque además es un ejemplo de que con pocos medios, sí, lo bien que se pueden hacer las cosas y lo bien que se saben, sí, hacer aquí en Ubrique también. Con pocos medios y el esfuerzo de un grupo de gente. Uh-huh. Coste, por decirlo de una manera, ¿no? Porque digo, además, porque también conozco un poco, fui colaborador, ¿no? Conozco un poco. Coste prácticamente cero. Coste el trabajo de los niños, de la coral, de los profesionales, de los profesores de la Escuela de Música, de quien los grabó. Es decir que ese es el coste que ha tenido el trabajo de esas personas y la ilusión de todas esas personas, ¿no? Entonces, como digo, con muy pocos medios se puede lograr cualquier una cosa que la verdad que tuvo un gran repercusión. Y porque además es la publicidad que todos deseamos de Ubrique, este tipo de cosas, y no, sí, otras que salen. Y no otras que salen. La verdad, lamentablemente, en los últimos tiempos que corren se están escuchando demasiadas cosas malas, por decirlo, y feas, y estas son las cosas que se ven de escuchar, no digo a diario, pero casi a diario de este pueblo y de todo, evidentemente, de todos los pueblos, ¿no? Y esto son las cosas que evidentemente pues hay que fomentar, ¿no? Pues ya lo saben, si quieren participar en ese reconocimiento a los críos de este coro infantil que participaron y que nos dejaron boca abierto estas navidades con ese vídeo y con ese villancico, bueno, pues este miércoles 8:15 en el salón de actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Queríamos quedarnos con ese apunte por lo que ha supuesto de promoción en torno a Ubrique y de nuestra zona, y bueno, pues también queríamos que tuviera su apartado en este cuaderno de campo en el día de hoy. Manolo, antes de terminar, digo porque, bueno, hablamos a nivel paisajístico, hablamos de lluvias en otro momento, ojo y con la nieve, ¿no? Porque hoy dan aviso de, ¿sí?, de nevada en 900 metros. Claro, si se producen precipitaciones, si no es complicado. Sí, si se producen precipitaciones, parece que ha habido varios llevamos dos o tres frentes fríos que entran por el norte de la península y que aquí no habían llegado estos días. Bueno, llegaba el frío, pero no había llegado en forma de frío y agua. Y este último parece que nos afecta esta noche un poquito y la siguiente noche nos va a afectar otro poquito. No sé si nevará o no, podrá ser complicado porque aquí cuando llegan los frentes pues es difícil que te haga nieve, pero bueno, si cae un poco de nieve pues bienvenida sea, porque ya digo, a nivel paisajístico muy bonito y bueno, y después con lo que conlleva del agua que supone para los acuíferos, ¿no? No es lo mismo que llueva fuerte que el agua en escorrentía mucha se pierde a que nieve y después el deshielo el deshielo posterior pues es más despacio y todo eso sí que va a llegar a los acuíferos, ¿no? Eso que comentas se nota muchísimo, ¿no? En todas las zonas donde tienen picos nevados y que se mantienen en gran parte del año, por ejemplo, zona de Granada y demás, ríos con agua todo el año. Es porque el deshielo después te produce que esa nieve que tienes ahí, porque a fin de cuentas una montaña nevada es un reservorio de agua. Es un embalse pero congelado. Entonces, ¿qué hace? Que después el resto del año, pues los deshielos en Sierra Nevada, sitios así, evidentemente, pues los deshielos hace que tenga un aporte constante de agua a los arroyos, a los ríos, a los acuíferos, con lo cual eso es muy importante, ¿no? Quizás más importante a nivel promocional de la sierra, ¿no? Cuando hay nieve, todo el mundo tira para acá, y en los pueblos de la parte alta del parque, pues contento de que los bares se llenen y la gente pase a comer, ¿no? Pero bueno, siempre viene bien un poco de nieve. Lo decíamos porque la cota de nieve para hoy está en 900 metros. Lo que ocurre es que el porcentaje de probabilidad de precipitaciones es del 30%. Es muy poco. Es poco. Pero bueno, de todas maneras, la Agencia Estatal de Meteorología, por si acaso, hace el aviso de posibilidad de nevadas a partir de esa cota, 900 metros, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la madrugada. Todo dependerá del régimen de vientos que tengamos. Si el viento es procedente del norte, pues probablemente esos frentes polares que están entrando varios consecutivos por el norte peninsular probablemente no lleguen al sur. Si hay algún tipo de cambio de viento, pues se irán desplazando a otras zonas, seguramente. Entonces, bueno, todo dependerá de que el viento siga de norte, pero claro, a costa de estar todo el día recio, y la garganta como la tengo, fatal. Bueno, pues veremos si nieva o no en las partes altas de la sierra. El aviso está ahí y la cota en 900 metros en el día de hoy, lo veremos. 12:53, nos vamos a quedar hoy en este punto en nuestra sección dedicada al medio ambiente, en Cuaderno de Campo, hoy con ese sendero de las angosturas y en general con el conocimiento, los datos que nos ha ofrecido Manolo sobre la parte malagueña del Parque Natural Sierra de Grazalema. La planta de la semana es el Ebro fétido o hierba de los ballesteros, y también, bueno, pues para terminar ese apunte que queremos realizar, recuerden cómo se hizo el vídeo del villancico, de la coral, del coro infantil, de la Escuela Municipal de Música, este miércoles a las 8:15. Nos vamos a quedar aquí con toda esa información. Manolo, que como siempre, muchísimas gracias por traernos todos estos datos. Venga, pues nada, gracias a vosotros y buenos días. Volvemos el próximo lunes.